Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres. Esto es el episodio número 592 del Rincón del Fanático. Y saben que con muchísimo gusto les quiero presentar a mi compañero y amigo Luis García. Luis, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Roberto, muy bien, muchas gracias. Aquí esperando Iván, pero no sabemos si se va a conectar o no va. Seguramente no se va a conectar porque seguramente perdió Yankees, entonces pues como que no aguanta, ¿no? Sí, no lo dudo. Y perdió el Real Madrid en el Mundial de Clubes y bueno, ya sabemos sus equipos que cuando pierden no entra. Pero bueno, ¿cómo has visto esta primera mitad que se extiende un poquito más al 65% antes del juego de estrellas, que es el día de mañana, de las grandes ligas? ¿Cómo lo has visto? Pues fíjate que algo que he visto dentro de la MLB y me gusta es que existen, digamos, entre comillas, nuevos equipos. Y no es de que sean nuevos equipos per se, sino equipos como, por ejemplo, Detroit, que, no sé, los últimos 15, 20 años, salvo una serie mundial que tuvieron una buena temporada, todos los demás años estaban muy mal y entonces ahora están resurgiendo, ¿no? O sea, están en primer lugar. Eso me da muchísimo gusto. Me da también gusto, por ejemplo, en el caso de Paul Skenes, que es, lo vamos a platicar, pero es el único jugador, el único pitcher que en sus dos primeros años ha sido invitado ambos al Juego de Estrellas, ¿no? Que es algo muy difícil, pero pues ahí está presente, ¿no? Me da gusto por Houston porque empezó muy mal. Pero parecía que la salida de Kyle Tucker lo estaba pegando y que nos iba a pegar, pero Houston ha hecho las cosas de manera correcta, su pitcher ha mejorado cañonamente, ahí está subiendo también la parte ofensiva, pues eso también me da gusto, me da ahora tristeza porque, por ejemplo, Colorado es el eterno sotanero y parece que nunca va a acabar de ahí, ¿no? Que es diferente de Pittsburgh, ¿no? O sea, Pittsburgh puede estar a 14, 15 juegos del primer lugar, pero Colorado está siempre a 30, 32 juegos, ¿no? Y lo mismo le está pasando a Chicago White Sox, ¿no? Entonces yo creo que ha sido una buena primera mitad de temporada. Y pues, ese sería mi comentario. ¿Tú? Me gusta ver, como bien dices, equipos que no se esperaba en primer lugar, por ejemplo, Toronto. Todos decíamos Yankees y Boston, que estaba formando un muy buen equipo. Y ahí están cerca, a 2 y a 3 juegos. No podemos descartar a Boston, que lleva 10 ganados consecutivos. Y ya está a 3 juegos. Yankees a 2, pero bueno, Toronto sigue manteniendo el primer lugar. Dudo que lo logre ser campeón divisional, pero pues bueno, ¿no? Ahí sigue. Detroit, muy bien, ya lo hemos hablado, es el único equipo fuerte de la Central, y Houston se recuperó muy bien, tiene 16 ganados más que perdidos, y eso que empezó flojo. Entonces, creo que ha hecho muy buena temporada. Seattle yo lo esperaba fuerte y ahí está, por lo menos ahorita estaría en playoffs. De la Nacional, creo que está siendo como yo lo esperaba, sin sorpresas. Filadelfia y Mets peleando por el primer lugar, están a medio juego, y Atlanta es el único que pues ha decepcionado, yo creo, de la Liga Nacional. Está a 12 juegos y medio. En la Central, tanto Cachorros como Milwaukee, que se está recuperando, están haciendo muy buena temporada, son los dos únicos equipos. Ah, no, también San Luis está con números positivos, pero Chicago y Milwaukee, súper bien. Y finalmente Dodgers y San Diego. Dodgers y San Diego en la oeste, junto con San Francisco. Arizona, que creo que tú le diste como opción de pelear, no sé si fuiste tú o fue Iván, pero creo que Arizona no tiene el equipo y pues ya se vio, tiene 47 ganados, 50 perdidos, está a 11 juegos con números negativos. Y como bien dices, Colorado en la nacional, y pues los White Sox en la americana son los dos peores equipos hasta el momento, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues hoy es el Home Run Derby, no sé cómo esté. Ahorita a lo mejor lo podemos actualizar, ver si por ahí vemos algo de información, pero si no, mientras podemos iniciar con ¿Vale? no, los rosters del juego de Ah. mañana. En la Liga Nacional, pues van a estar ya de titulares Shohei Ohtani, no, no el roster completo, más bien los titulares, son los que voy a mencionar el día de hoy. Shohei Ohtani, Ronald Acuña, que entró muy tarde, pero pues bueno, ahí ya se colocó como el titular de la Liga Nacional para el jardín izquierdo. Está Ketel Marte, que ha tenido una muy buena temporada. Freddie Freeman, que en los últimos años ha sido infaltable, siendo muy, muy consistente. Manny Machado, que muchas veces, incluso Iván comentó que ya estaba quemado, pues bueno, regresó este año Manny Machado y está como titular en la tercera base. Will Smith de los Dodgers como catcher. Kyle Tucker, tu ex querido Kyle Tucker, ahora con los Cubs, está en el jardín derecho. Francisco Lindor está con un gran año como shortstop. Y Pete Crow Armstrong, este jugador, desde el año pasado dio buenos destellos de ser gran jugador y este año lo está confirmando. Entonces a mí me da mucho gusto que lo pongan como titular en el center fielder y como pitcher abridor, Paul Skins. A pesar de su récord de 4 ganados, 8 perdidos, lo ponen como pitcher abridor, ¿no? Eso por la Liga Nacional. ¿Alguna sorpresa, algún comentario? Pues nada más lo de Acuña, lo que te digo, lo platicamos la semana pasada, ¿no? Pero considero que sí, aunque tiene buenos números ahorita, por el poco número de juegos que tiene, porque él tiene 45 juegos jugados cuando la mayoría tiene 97, ¿no? O sea, menos incluso de la mitad. Esa es la única sorpresa que creo, pero no estoy de acuerdo con ella. Ya, ok. Y mira, de la americana, lo más interesante es que hay como titulares tres Tigres de Detroit. Tres tristes Tigres que en el equipo con mejor récord de 59 ganados, 38 perdidos, van a empezar como titulares. Gleyber Torres en la segunda. Luego Riley Green, que es jardinero izquierdo, igual de los Tigres. Yo creo que pocos esperarían que él hubiera sido el titular. Aaron Judge, right fielder. Cal Raleigh, como catcher, este jugador que está haciendo historia y que seguramente va a pasar el récord de home runs para un catcher en una temporada. Vladimir Guerrero Jr., primera base de los Blue Jays. Se ha hablado poco de él esta temporada, pero sabemos que es muy consistente. Ryan O'Hearn, como bateador designado de los Orioles. Junior Caminero, que es jugador de segundo año en tercera base y hoy está participando además en el Home Run Derby de los Rays. Javier Báez, center fielder de los Tigres. Este sí para mí es una gran sorpresa. Ni ha tenido un gran año desde mi punto de vista. Y además, lo más interesante es que Javier Báez pues era segunda base y catcher y ahora está como center fielder. Entonces, pues es un jugador muy completo por lo que podemos ver. Y finalmente, de los Athletics, Jacob Wilson, shortstop, que también es para mí un poco una sorpresa, aunque es un jugador bastante rendidor. Y como pitcher abridor, Tarik Skubal de los Tigres, es decir, cuatro jugadores de los Tigres en el equipo titular. ¿Alguna sorpresa o cómo lo ves, Roberto? Sí, pues tú, de acuerdo, igual que tú, o sea, jugadores como varios u otros, sorpresa, pero fíjate, me hace pensar en lo siguiente. ¿Por qué lo lanzan en outfielder? ¿Qué es lo que está? Era segunda base, ¿no? Si lo mueves de segunda base a outfielder es porque es como lo que le pasó a Altuve, que ya no era tan buena segunda base y lo mueven para atrás, para que siga como en un equipo titular y no sea como un designated hitter, o porque realmente tiene mayor potencial siendo outfielder que segunda base. Porque el primero, obviamente, el segunda base, pues tienes, ¿cómo decirlo? Son juegos más rápidos, ¿no? O movimientos más rápidos que estar outfielder, donde tienes que correr más, atrapar la bola y lanzarla directamente. ¿No crees que es así? Sí, pero no, en este caso es porque Gleyber Torres lleva un buen rato como siendo un segunda base muy bueno, muy confiable y mejor definitivamente que Javier Báez. Entonces, al ser cambiado este año a los Tigres o al ser contratado por los Tigres, pues le iban a tener que dar sí o sí a Gleyber Torres la segunda y fue por eso que a Javier Báez lo pasaron al center fielder para que tenga juego. Ahora, seguro también de vez en cuando lo ponen como bateador designado. Y Tarik Skubal, pues, súper jugador. Sabemos que probablemente ahorita es el mejor pitcher de las grandes ligas, sobre todo ya desde hace 2 años que Gerrit Cole se lo ha pasado en la lista de lesionados. Ajá. No, no, no, te estaba diciendo que sí. Ok. Algo bueno para nosotros aquí en México es que hay muchos jugadores mexicanos. Está Alejandro Kirk de los Azulejos como catcher suplente. Ajá. Está Randy Arozarena, que él entró como un reemplazo porque no fue elegido de primera mano, pero cuando un jugador desiste, pues se busca quien lo supla, y en este caso entró Randy Arozarena, que sabemos que es cubano, pero nacionalizado mexicano y muy querido por la afición mexicana. Está Isaac Paredes, igual de los Astros, que entró como reemplazo. Y por el lado de, déjame ver, está Andrés Muñoz como cerrador de los Marineros. También está en el roster de la Liga Americana y de la Liga Nacional, si no me equivoco, hay alguien más que me falta, hay alguien más que me falta. Este jugador, ¿Qué tipo? Jonathan Aranda, Jonathan Aranda, que empezó muy bien y empezó incluso siendo líder de bateo. Él sí fue elegido, claro, va a ser suplente de primera base de los Rays, pero pues, estamos hablando de 5 jugadores. Lo que más llama la atención es que nada más hay un pitcher y es relevista. Hace mucho que no tenemos un buen pitcher abridor. Julio Urías fue el último, pero sabemos que se metió en problemas legales, en problemas por situaciones extra cancha, y es muy difícil que regrese. Cuando hay un jugador que pues es acusado de violencia doméstica, ya no lo quiere, bueno, o de otras cosas también, ¿no? Pero algo tan fuerte como violencia doméstica, pues ya no va a ser, ya no le van a dar otra oportunidad, estoy casi seguro a Julio Urías. Lástima porque estaba teniendo muy buena carrera, había tenido 1 o 2 grandes años e incluso pues fue ganador de la Serie Mundial con los Dodgers, ¿no? Claro. Sí. Pues, no, no, por favor, continúe. No, no, pues nada más. Ya eso es Ah. con respecto a los rosters y al juego de mañana, que sabemos que más que ser un juego divertido, es simplemente para ver jugadores y que se lo toman muy relajado, se ríen, bromean, platican, escupen y ya, ¿no? Eso es lo que hacen generalmente. Que creo que los juegos de estrellas realmente son para los aficionados y no para los jugadores. Si fuera un partido donde demostrara superioridad, probablemente tendríamos otro tipo de juegos, pero no creo que sean hechos para ellos más que para nosotros, ¿no? Pues sí, eso sí, definitivamente. Creo que antes sí había mucha más intensidad, con jugadas arriesgadas y todo, pero pues es entendible que lo tomen como un juego porque no se van a lesionar y perder el resto de la temporada, ¿no? Entonces, creo que va bien. Ahora, ¿qué quieres? ¿Pasamos rápido al paneo? Sí, por favor. Va, empezamos con la americana y pues ya habíamos dicho, Toronto primer lugar, sacándole dos juegos, más allá de los récords, Toronto en primer lugar, sacándole dos juegos a los Yankees, tres a Boston, que se ha recuperado porque lleva 10 victorias consecutivas. Tampa Bay cinco, a 5 juegos y medio, también todavía con números positivos, pero él sí se está cayendo porque lleva 2 ganados de los últimos 10. Y Baltimore, que se ha recuperado de la temporada tan desastrosa, está a 11 juegos y medio. En la central, Detroit sacándole 11 y medio a Minnesota, 12 a Kansas, 12 a Cleveland y 27 a los pobres White Sox, que aún así están teniendo una mucho mejor temporada que el año pasado. Finalmente, en el oeste, Houston, primer lugar, sacándole 5 juegos a Seattle, 8 y medio a Texas, que está jugando, está un juego abajo de 500, 48 ganados, 49 perdidos. 9 a Los Ángeles y 16 a los Atléticos de Oakland. Ahora, ya a estas alturas siempre ponen el wild card, ¿no? ¿Quiénes son los wild cards? Y en esta ocasión entrarían Yankees, Boston y Seattle. Yankees, Boston y Seattle en ese orden son los wild cards y la temporada terminará hoy, lo que me parece bien, lógico y que haría unos muy buenos playoffs, siendo Tampa Bay el más cercano a juego y medio de Seattle. Eso es con respecto a la Liga Americana. Ok. Sí. Muy bien, pues si quieres, échate la nacional. Ok, pero antes de pasar disculpa, que estaba un poquito distraído. No, no hay Aunque problema. Houston la semana pasada estábamos a 7, o sea, llevamos una ventaja de 7 juegos y medio sobre Seattle y ahora solamente llevamos 5, y los últimos 10 hemos ganado 4 y perdido 6, cuando Seattle ha hecho lo contrario, 6-4, ¿no? Sí. Ahora, no, yo había puesto como que Kansas iba a estar en primer lugar y de su división, y obviamente Detroit ahorita va en primera. ¿Tú crees que, y por cierto, Kansas está empatado con Cleveland a 12 juegos de este primer lugar? ¿Tú cómo ves realmente a Kansas? ¿Crees que sí tenga oportunidad de subir, no sé, al menos al segundo lugar o al primero? ¿Qué No, opinas? no, no, o sea, pues iba a subir al segundo, porque Minnesota está jugando, pues igual, bastante flojo, pero no, no tiene oportunidad para mí de este año de buscar. Bueno, quién sabe, ¿no? Este pitcher, ¿cómo se llama? Que es su as. No, no es Cal Raleigh, ahorita me acuerdo. Ha estado lesionado, lo sé porque lo tengo en una liga de fantasy. pero el Cal Ragans, el año pasado se convirtió en uno de los principales pitchers de todas las grandes ligas, pero lleva 3 meses en la lona. Entonces, pues a menos de que regrese y gane pues la mayoría de sus partidos, etcétera, no, a Kansas no le veo tanto. Ah, yo quería saber a ver si tenía yo la oportunidad. Ok, está bien. Bueno. Ya, bueno, pues me voy entonces sobre la nacional. Bueno, pues tenemos un copy-paste de la semana pasada de las tres divisiones. Filadelfia sigue en primer lugar, 55 ganados, 41 perdidos, punto 573 de baraje. Mets está a medio juego, se está acercando. Miami a 10 juegos y medio, Atlanta a 12 juegos y medio y Washington a 17 juegos. Chicago Cubs, también de igual manera, sigue en primer lugar. 57 ganados, 39 perdidos, punto 594 de baraje. Milwaukee está acercando, está solamente a un juego y Milwaukee en los últimos 10 ganó 8 y ha perdido 2, ¿no? San Luis a 6 juegos y medio, Cincinnati a 7 juegos y medio y Piratas a 18 juegos y medio. Y aquí ha habido un pequeño cambio. Los Ángeles Dodgers están en primer lugar. 58 ganados, 39 perdidos, punto 598 de averaje. San Diego está a 5 juegos y medio y se despega un poquito San Francisco, que está a 6 juegos de Dodgers. San Francisco y San Diego estaban empatados la semana pasada, por eso digo de este cambio. Arizona a 11 juegos y Colorado a 35 juegos y medio, ¿no? Entonces, Luis, a ver, una pregunta de aquí. Obviamente, platicaste de Atlanta, hemos platicado mucho acerca de Piratas. Sin embargo, o sea, si hoy terminara la temporada, los que pasarían como comodines tendrían que ser New York Mets y tendría que ser Milwaukee. ¿Tú crees Y San que Diego, Y por San son Diego. Ah, tres. son tres. Sí, Ah, sí. ok. Bueno, entonces, ok, con más razón. ¿Tú crees que San Francisco le logre quitar ese lugar a San Diego? Porque la pelea está súper cerrada. Los dos tuvieron 6-4 los últimos 10 juegos. Tienen un diferencial casi similar en carreras recibidas contra. Carreras anotadas contra recibidas. San Diego tiene más 7 y San Francisco tiene más 17. Y entre los números de casa, visita y más de 500, o sea, San Diego sí va ganando 31-18 contra 28-20. De visita, ambos tienen marca perdedora, pero San Diego tiene más, o sea, tiene 21-26 y San Francisco 24-25. Pero contra equipos de más de 500, San Diego tiene 18-31 cuando San Francisco tiene 26-21. Qué chistoso, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Yo creo que San Francisco sí le puede quitar. A ver, San Diego es un gran equipo, pero históricamente es muy inconstante o es inconstante. Y San Francisco al contrario. San Francisco es de los que siempre están fuera del radar, pero dando pelea. Y no sé si recuerdas, pero hace una década fueron 3 veces campeones, si mal no recuerdo, fueron Con 2010, 2012 y 2014. claro, de esos creo que el INSECUM estaba lanzando. Imagínate. Y San Diego, pues, ni siquiera puede llegar al juego de campeonato, ¿no? O sea, ha armado buenos trabucos últimamente, pero pues, San Diego lleva una aparición en Serie Mundial en toda su historia. Todavía me acuerdo porque era cuando más apasionado era yo del béisbol de niño. 1984 contra Detroit. Ganó Detroit fácil, 4-1. Y yo le iba a San Diego, obviamente. Me gustaba, no sé por qué. Pero bueno. Iván siempre le ha gustado San Diego, pero pues siempre se queda corto. Entonces sí, e incluso no descarto a los Cardenales de San Luis, que incluso hasta Cincinnati, si ves, está todo muy parejo. San Francisco a medio juego, San Luis a juego y medio y Cincinnati a 2.5. Entonces, pues bueno, creo que Es, va a ser una buena pelea. De hecho, no podemos pensar que Mets y Cerveceros ya están del otro lado, porque pues falta mucho, ¿no? Apenas estamos llegando al juego 96, 98, según los equipos, pero pues bueno, creo que va a estar muy, muy peleados los comodines en la Nacional, mucho más que en la Americana. Claro, totalmente de acuerdo. Ok, Ok. pues súper bien. Pues va. Si no hay nada más, me voy a pasar a la parte de fantasy, luego cápsula y luego trivia. Órale. Aprovechando que Iván no está, a ver si ya con eso te vas poniendo al tiro. No, es que las preguntas sí están demasiado complejas. O sea, casi, casi, ¿qué calzones usó Joe DiMaggio el día de su, de que hizo su día 56 dando de hit o algo así? Pero bueno, vas, vas, vas, dale. ¿Cómo supiste la pregunta? Bueno. Okay, pues ya ves, telepatía. Venga, venga. Muy bien, pues mira, lo que vamos a ver hoy es esta estadística de los bateadores, pero una estadística que creo que muchos toman o omiten más bien, pero creo que es importante para pues, ciertas ligas que obviamente la maneja, ¿no? Y para esto hablo de net stolen bases o bases robadas netas. En Yahoo lo tenemos, ¿no? Sí. Fíjate nada más. Lo que vamos a ver son aquellos jugadores que no están probablemente en muchos rosters, pero que tienen esta estadística muy alta, ¿sí? Entonces voy a empezar con José Caballero de Tampa Bay. Él tiene cuatro posiciones: segunda base, tercera base, shortstop y outfielder. Está en la segunda posición de más bases robadas, que es, recordemos que es neto, o sea, neto. Sí, tiene 24, ¿no? Que es obviamente muchísimo. El primero es Sonny Cruz, pero obviamente está tomado de los diferentes equipos. Y José Caballero solamente está en el 18% de los rosters. Entonces, eso es algo muy bueno. Okay. El siguiente es Victor Stott, segundo de San Luis, es un outfielder. Él tiene 22 bases robadas y solamente está en el 14% de los rosters. Y voy a finalizar con Charlie Simpson, de Tampa Bay, es un outfielder. Él tiene 20 bases robadas, pero está en el 36% de los rosters. ¿Cómo ves? Pues sí, digo, es que a veces pues son jugadores que no producen más allá que las bases robadas y entonces, pues a menos de que te concentres en esa categoría, pues lo vas a elegir, pero si no, no, porque pues tienen muy pocos home runs, tienen muy pocas carreras producidas, su promedio de bateo no es tan bueno y sí, cada vez que se envasan son muy rápidos y roban bien, pero pues no, no es fácil aventurarse, a menos de que estés muy claro de que, ay, me falta una, dos bases robadas para ganar esta categoría y me voy a ir por ellas, pero si no, alguien que está en el 18%, en el 36%, no es tan atractivo, sobre todo porque tienes que soltar otro jugador, ¿no? Claro, pero yo te voy a platicar mi experiencia y justamente de hace 2 años. Estaba yo peleando, obviamente, ya estaba yo en playoffs y faltaba un partido. Un partido, bueno, no un partido, más bien el día domingo. Y mi contrincante tenía mayor número de bases robadas que yo. En todas las demás estadísticas teníamos como un equilibrio, pero ese mismo manager con el que yo estaba peleando, él estaba un punto arriba de mí. Y decidí hacer un cambio, nunca vi esto, y entonces el comisionado me envía un WhatsApp y me dice, mira, si tú hubieras cambiado a tu jugador más malo, por decirlo, no me acuerdo quién era, por el primer jugador de bases robadas, te hubieras llevado esa semana y hubieras pasado. Entonces, sí estoy de acuerdo contigo que si es de largo plazo para toda la temporada, no te conviene tener a uno de estos. Pero si lo vas a utilizar para poder ganar una semana o un partido muy importante que puede definirte, por ejemplo, en mi caso era playoffs, tómalo. Sí, estoy de acuerdo. Va, súper bien. Pues bueno, ok. Nos vamos con la cápsula. Y este ya lo habíamos platicado en anterioridad, pero aquí hay datos duros que no había platicado yo en ese entonces. Y es el único juego perfecto de la historia de la Serie Mundial. El 8 de octubre de 1956, en el Yankee Stadium, Don Larsen de los Yankees logró lo que muchos consideran la hazaña individual más extraordinaria en la historia del deporte. Lanzó un juego perfecto contra los poderosos Dodgers de Brooklyn en el quinto juego de la Serie Mundial. 27 bateadores enfrentados, 27 bateadores eliminados, ni un solo corredor llegó a primera base. Para entender la magnitud de esta hazaña, en más de 1.200 juegos de Serie Mundial jugados desde 1903, solo ha habido un juego perfecto. Larsen no solo lanzó el único juego perfecto de la Serie Mundial, sino que lo lanzó, sino que lo hizo en el escenario más impresionante del béisbol. Pero aquí viene lo verdaderamente asombroso. Larsen no era considerado un pitcher estrella. De No. hecho, había perdido el segundo juego de esa misma serie mundial solo 4 días antes, durando menos de 2 entradas. Su récord en la temporada regular de 1956 era modesto: 11 ganados, 5 perdidos, con un ERA de 3.26. Lo más impactante, Larsen lanzó todo el juego sin windup, usando una entrega desde el set position. Esta técnica no convencional confundió completamente a los bateadores de Brooklyn, incluyendo a futuros miembros del Salón de la Fama como Jupp Snyder, perdón, Roy Campanella y Jackie Robinson. El momento culminante llegó a la novena entrada cuando Larsen enfrentó a Dale Mitchell como bateador emergente con 2 outs. El árbitro del home plate, Babe Pinelli, pitando su último juego antes del retiro, cantó el strike 3 en una recta por la esquina externa. La fotografía del catcher Yogi Berra saltando los brazos de Larsen inmediatamente después del último out se convirtió en una de las imágenes más icónicas en la historia del deporte. Un detalle extraordinario. Durante todo el juego, ningún compañero del equipo de Larsen le habló en el dugout después de la quinta entrada. Respetaron la superstición del béisbol de no mencionar lo que estaba ocurriendo. Esa yo no la sabía. Los números de Larsen ese día: 97 lanzamientos, 71 strikes, solo 11 bolas por bolas. Una eficiencia casi sobrehumana bajo la presión más intensa imaginable. Después del juego, cuando le preguntaron a Larsen si se dio cuenta de lo que estaba pasando, respondió: por supuesto que sabía. Los 64.519 fanáticos en el estadio estaban volviendo más silenciosos con cada out. Don Larsen nunca volvió a lanzar otro no-hitter en su carrera. Su momento de inmortalidad duró exactamente 2 horas y 6 minutos, pero fue suficiente para escribir la página más perfecta en la historia de octubre. ¿Cómo Wow, es? no, súper bien, padrísimo. No, no, creo que no habría para un pitcher nada igual en la vida que tirar un juego perfecto en la Serie Mundial. No manches. ¿No? Entonces, sí, sí, sí lo creo, que es la mayor hazaña. Yo no creo que de todos los deportes es muy difícil llevarlo a ese grado, pero sí del béisbol. De acuerdo. Sí. Muy bien. Pues va que va. Bueno, y me voy con la trivia. Ahora, sí, estoy de acuerdo que estas trivias han sido súper perrísimas, pero voy a poner las siguientes 15, porque esta es la pregunta número 15. Las siguientes 15 trivias ya no van a ser perras, ya no van a estar duras, ya van a ser, digo, no te voy a decir que suavecitas, pero van a estar con dificultad media. Va, ¿Sí? buenísimo, sí. Órale, pues va. Bueno, la pregunta 15, la dificultad es muy difícil. ¿Qué jugador posee el récord de más turnos al bat en una temporada? La opción A, Ichiro Suzuki. B, Willie Wilson. C, Jimmy Rollins. Y esos tres jugadores, obvio, los vi y los seguí. Yo creo que Pues bueno, siempre el famoso, hay que descartarlo porque si no sería muy fácil y eso ha hecho que perdamos varias, entonces me voy por Willie Wilson. Venga, sí, ahora sí le atinaste. Por descarte, pero mira, sí, de Bueno. los Royals de Kansas City. Pues sí, o sea, a final de cuentas, yo creo que lo viste de la mejor manera, descartar al más famoso, porque estas preguntas son así. Fíjate, en 1980 la velocidad de Willie Wilson lo llevó a establecer un récord que sigue vigente. Sus 705 turnos al bat reflejan su durabilidad. Jugó 161 de 162 juegos. Y su habilidad para llegar a base. Tuvo 230 hits, lideró la liga con 15 triples y robó 79 bases. Wilson era tan rápido que los defensores tenían que apresurarse para sacarlo out, lo que le permitía conseguir muchos infield hits. También estableció el récord de más singles en una temporada con 184, reflejando su estilo de juego basado en la velocidad en una era donde los Royals, que acabamos de platicar hace rato, jugaban en el césped artificial de Kauffman Stadium, potenciando aún más su velocidad. Y bien, muy bien, Luis. Pues con esto te puedo decir que Iván lleva 5 y tú llevas 4. Ok, Entonces, échamelo, ¿eh? échamelo. Pero mira, nada más un punto extra. No es nada más ser buen bateador y buen corredor lo que necesitas para tener mayores turnos, una cantidad mayor de turnos en una temporada. Tiene que ser un equipo bien bateador, un equipo que le dé la vuelta varias veces al line-up. Para que vuelva a batear otra vez y otra vez, porque si es un equipo que pues no da una, pues no va a tener más de 4 veces al bat por juego, ¿no? Tendrá 3, 4, pero tuvo que ser un equipo muy fuerte ofensivamente para seguir bateando y bateando y bateando y que tuviera 5 en muchos juegos y más, ¿no? Y sí lo creo, porque eran los mejores años de los Reales de Kansas City, era cuando estaba George Brett ahí, ¿no? Entonces, pues sí estuvo bien mi elección en esta ocasión. Qué bueno. Ok. Bueno, sí, señor. Muy bien. Bueno, pues ya con eso, ¿con qué continuamos? ¿Con qué continuamos? Bueno, hubo varios triunfos de mexicanos esta semana. Número uno, Isaac del Toro, el corredor, el ciclista que casi gana el Giro de Italia, no entró, como les dije la semana pasada, a correr el Tour de France, pero sí corrió se llama vuelta, no sé cómo se diga en alemán, la vuelta a Austria. 5 etapas nada más. Para que veas lo fuerte que está ahorita, ganó 3 de esas 5 etapas y se coronó como campeón de esa vuelta. Lo que le da un triunfo más. Está muy joven realmente, tiene un gran futuro. Y pues bueno, aplausos para Isaac del Toro. Segundo, fue Campeonato Mundial de Tiro con Arco. Y el mexicano Matías Grande, haciendo honor a su apellido, se volvió grande y le ganó la final esto fue en España, a un francés que no sé cómo se llama, y se coronó campeón del mundo en alguna de las disciplinas, porque el tiro con arco también tiene alguna que otra modificación según, no sé si arcos, flechas o qué, pero fue campeón, cosa que no se da seguido. Y bueno, este es Matías Grande, es un chavo, tiene 21 años, pero yo vi, pude ver curiosamente estaba pasando los canales y apareció y entonces me quedé viendo, ah, que estaba por el tercer y cuarto lugar y dijeron, y ahorita viene el mexicano, entonces ya me quedé a verlo y no, hombre, o sea, de cada tres, porque ves que, no sé si te acuerdas, en las Olimpiadas, que cuando pasan tiro con arco, se lanzan tres, son sets y se lanzan tres flechas y quien haga más puntos esas tres flechas, pues se lleva el set y si están empatados, pues se dividen un punto y un punto. No, qué temple, o sea, parece un viejo lobo de mar, no le tiembla nada, tiene 21 años y de cada tres flechas, dos eran dieces, entonces ganó fácilmente, de hecho dejó a su contrincante 6-0, o sea, fue un gran, gran triunfo para él. El tercero fue el triunfo en la IndyCar de Pato O'Ward, que pues está haciendo muy bien las cosas, no va a ganar el campeonato, ni mucho menos, pero estaba escuchando una estadística de que corrió su carrera número 100 o 101, o creo que las dos, porque creo que hubo incluso doble carrera este fin, y él el sábado ganó y es la octava carrera que gana en IndyCar. Ya sabemos, todos los deportes que no son fútbol en México pasan desapercibidos muchas veces. Exacto. Pues bueno, estas las llamamos las subterráneas, ¿no? Con tres triunfos de mexicanos, lo que pues realmente es de admirar para nosotros porque sabemos que el sistema deportivo acá pues deja muchísimo que desear por todos los federativos, todos los hombres de pantalón largo y demás. ¿Ok? Sí. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de estos triunfos? No, súper bien. Fíjate que Isaac del Toro es chistoso, pero no sé por dónde estaba pasando que vi que Isaac del Toro había ganado una vuelta de Austria. Súper bien, pero además lo que habías mencionado, ¿no? Que un chavo, 21 años, que tiene pues todo, que se la jugaron chueco en Italia, pero pues si ya tiene esto de Austria, que además infiero que son también hay montañas, ¿no? Entonces, siempre una victoria es muy importante y más si es un campeonato, ¿no? O una vuelta, perdón, en este caso. Bien por este chavo Matías Grande y también por Pato O'Ward, que si tiene, si dices que tiene, que llegó a su carrera número 100 y ganó esta octava, pues es bueno, pero además se ha de mantener también en la tabla de puntos, que ha de ser la que Sí, mejor, ¿no? claro, sí. Ha quedado desafortunadamente muy cerca de ganar la famosa 500 millas de Indianápolis. Una vez le sacaron en la última vuelta le sacaron el primer lugar y quedó en segundo, pero bueno, sí, así van, ¿no? Por otro lado, pues se dio el Mundial de Clubes, ya terminó. Un equipo que no era considerado de los favoritos porque hace mucho que anda de capa caída y no ha hecho grandes torneos en su liga, que es la Premier, es el Chelsea. El Chelsea se coronó campeón ganándole en la final 3-0 al favorito PSG de París, el cual pues acaba de ser campeón de la Champions, entonces todo el mundo pensaba que iba a ganar y no, 3-0 le metió el Chelsea. Las semifinales, fíjate, fueron el PSG le ganó 4-0 al Real Madrid, 4-0, yo creo que por eso Iván no se presentó el día de hoy, por pena. Y el Chelsea le ganó al único equipo sudamericano que estaba vivo, que es el Fluminense, 2-0. Entonces, pues realmente el Chelsea campeón, los 3 goles fueron en la primera parte y el PSG no pudo levantarse. ¿Cómo ves? Wow, pues digo, se me hace una goleada que un equipo inglés, o sea, bueno, más bien, que dos equipos europeos hayan tenido ese marcador de 3-0, creo que es algo que normalmente en una final no lo llegas a ver. Sin embargo, Pues qué bueno que hubo este club de mundiales, porque mundial de clubes, perdón, donde pues se dan las mejores esperanzas, ¿no? No necesariamente los mejores equipos, ¿no? Los mejores partidos, por decirlo. Yo lo vi bien. Ok, perfecto. Pues bueno, eso con respecto al fútbol. Ahora ya nos vamos a tener que con, bueno, yo no, pero los que les gusta el fútbol van a tener que consolarse con el poderoso torneo de la Liga MX. Y ya empezó la primera jornada y ni sé los resultados ni los vamos a tocar por acá. Ok. Exacto, sí. Y de allí nos vamos a Wimbledon. Terminó Wimbledon el día de ayer. Primero vámonos con el femenino, que terminó el sábado, con Iga Swiatek, la polaca, que le vamos a tener que empezar a dar mucho más reconocimiento y atención. Con este gana su sexto Grand Slam y además en finales de Grand Slam va 6 ganados, 0 perdidos. Entonces, está haciendo muy bien las cosas. Y le ganó a la norteamericana, creo que sí es norteamericana, Amanda Anisimova, la que les comentaba la semana pasada que dejó fuera a Renata Zarazúa en la segunda ronda. Pues llegó hasta la final, era la sembrada número 13. Y lo más impresionante de esta. De esta final fue el marcador. Di un marcador que se te ocurra. En dado que me ocurra, no sé, 6-0-6-1. Bueno, quedó 6-0, 6-0. Ah, wow. O sea, la aplastó totalmente y no, no, yo creo que no apareció. Yo creo que ahí sí. Un poquito de pena para Anisimova, porque que te metan en la final de Wimbledon 6-0, 6-0, te está diciendo cómo llegaste ahí. Y bueno, en la semifinal le ganó justamente a Sabalenka, que era la sembrada número uno y que es ahorita la más fuerte, le ganó en 3 sets. Yo creo que ahí se desinfló. Yo creo que en el momento en que pasó a la final dijo, ya, ya hice lo que tenía que hacer y le gané a la número uno. Y por el otro lado, Swiatek estaba intratable, le ganó a esta jugadora suiza, Belinda Bencic, que pues lleva muchos años en el tenis, sin ser, o sea, manteniéndose, ¿no? Pero bueno, llegó a una semifinal de Wimbledon y Swiatek la apabulló 6-2, 6-0. Entonces, pues si vemos, los últimos 3 sets los ganó 6-0, 6-0, 6-0. Entonces, eso con respecto a el individual femenino. En cuanto al individual masculino, semifinales. Las semifinales se jugaron el viernes y pues un partido muy esperado, Jannik Sinner contra Novak Djokovic, que muchos decían, oh, es su última oportunidad de llegar a la final y a lo mejor la gana. ¿Por qué? Porque Djokovic es el que juega mejor en esta superficie en los últimos años. Yo creo que desde que se retiró Federer. Y su historia, Djokovic, justamente superando a Roger Federer, alcanzó su semifinal número 14, o sea, 14 años llegando a la semifinal de Wimbledon. En esta ocasión, perdió en 3 sets, corridos 6-3, 6-3, 6-4 contra Jannik Sinner, ya lo comenté. Y por el otro lado, Carlos Alcaraz le ganó al estadounidense Taylor Fritz 6-4, 5-7, 6-3 y 7-6, lo que nos trajo una final esperada como la que está haciendo en los últimos años y va a ser en los próximos años entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Y el ganador fue Jannik Sinner, ganando en 4 sets. El primero lo pierde 4-6 Y luego gana 6-4, 6-4, 6-4. Es decir, todos los sets fueron 6-4, 3 a favor de Sinner y 1 de Alcaraz. Aquí domina Sinner sobre Alcaraz. Ya sabemos que en Roland Garros fue al revés. Y los campeones con suerte, ¿no? O la suerte los tienen los campeones. Recordemos que la semana pasada hablamos que Dimitrov se retiró cuando llevaba 2 sets a 0 ganándole a Sinner. ¿Y qué pasó? Pues le dieron una segunda vida y con eso tuvo y se coronó campeón. Es su primer Wimbledon y además es el primer jugador italiano que gana Wimbledon. Estas son las Okay. noticias con respecto al tenis y al torneo que sigue siendo el más importante, el más famoso, el más renombrado de, aunque muchos se quejan de que es en Pasto y dicen, pues es que Pasto nada más se juega un mes, casi casi, pues aún así sigue siendo el más importante porque, pues bueno, creo que es sabido que es en Inglaterra donde se da el desarrollo y crecimiento del tenis. Y seguramente, esto lo desconozco, pero seguramente también donde se creó el tenis, ¿no? Y pues bueno, pues así, así las noticias sobre el tenis. Bien. ¿Ok? Muy bien. Y pues bueno, yo con eso, querido Roberto, termino mi información. Seguramente hubo otras cosas que no seguí. Creo que incluso hubo Fórmula 1, pero ahora no la seguí. Entonces lo dejaremos para después. ¿Tú qué más traes? No sé si traigas algo de la LFA, de la NFL. Bueno, solamente de la LFA, justamente se dio este sábado el Tazón México 8 entre Mexicas de la Ciudad de México contra Osos de Monterrey. Y voy a platicar del mismo, pero antes voy a platicar unos datos duros, interesantes. Y es no nada más de, no de este Tazón México, sino de previos. Cuando yo descubrí la LFA fue a 2 semanas después de que había terminado el segundo Tazón México. En ese entonces los dos primeros los había ganado Mayas, que ya esa franquicia ya no existe, la LFA. En ese entonces había yo visto un partido de Mexicas contra Condos y en ese partido Mexicas iba perdiendo 13-6. Y ganó 19-13, ¿no? Entonces decidí ir a Mexicas. Esa temporada, que fue la tercera temporada de la LFA, se juega el Tazón México número 3 en el Estadio Azul. Tú lo conoces, ¿no? Claro, sí. Sí, durante años jugó el Atlante y durante años jugó el Cruz Azul, hasta Así es. que lo sacan, ¿sí? Porque dicen que van a armar una, ¿cómo se llama? Una serie de torres residenciales, ¿no? Y entonces el último partido que iba a haber en ese estadio era justamente el de Mexicas contra Raptors en esa final. Yo estuve ahí, me llevé a mi hijo y había, en datos oficiales, 15.000 personas asistieron a ese partido. Pues una muy buena entrada, ¿no? No tumban ese Estadio Azul y en el Tazón México 4, o sea, ya la siguiente temporada, juega Condors, que ya no existe esa franquicia, contra Raptors, ganando Condors. Pues de igual manera, voy para allá junto con mi hijo y ahora había una afluencia de 18 mil personas, que también es bueno porque son pagados, ¿no? Y no nada Claro. más eso, sino la chela, el refresco, o sea, todo. Por ahí todavía tengo una playera de ese tazón. ¿Sí? No, pero del tazón anterior. Y eso fue en el 2018. ¿Sí? En el 2019, no me acuerdo dónde juegan. A ese no puedo asistir. Y 2020 llega la pandemia. En el 21 no se habilita y solamente llegan hasta el 2022. Entonces se ha jugado 22, 23, 24 y 25. Y este se te voy a platicar ahorita. Vi todo el partido. Realmente me habré perdido unos 2 o 3 minutos de juego. Pero vi todo el partido. Se jugó en Puebla, Luis. Y déjame decirte que empezó la lluvia una hora antes de que iniciara el partido. Una lluvia torrencial, no sabes de qué manera. Tanto que no se veían ya el número de las yardas. Sí. O sea, era un encharcamiento así brutal y solamente terminó faltando 22 segundos para que acabara todo el partido. Pero bueno, déjame decirte que disfruté mucho el partido porque quitando la lluvia estábamos viendo a la mejor ofensiva de la temporada, que fue la de Osos, contra la mejor defensiva de la temporada, que era Mexicas. Mexicas, nada más para que te des una idea, en 7 partidos de temporada regular tuvo 30 capturas. Así te pongo ese número. O sea, inclusive creo que había un partido de Raptors que los capturaron como 6 veces y yo estaba en ese estadio. Y Wow. fue, sí, y fue un muy buen partido que obviamente no fue espectacular con muchos puntos, pero las defensivas fueron aquellas que determinaron los casi o más de los 3/4 de ese partido. Al término del primer cuarto iban ganando 7-3 Osos a Mexicas. Al término del segundo cuarto iban 10-6. El tercer cuarto se fueron ceros. Y ya a partir del cuarto cuarto iba empiezan a cambiar Mexicas una serie de jugadas y empiezan a explotar al corredor. Se ve que era un chavito así, bien pequeñito, ¿eh? O sea, unos 60, unos 70 como máximo. Y empieza a hacer, empiezan a atacar el lado izquierdo y observaron, yo creo que una debilidad ahí, y el atacar el lado izquierdo les permitió avanzar en 2 drives, más o menos, como 60 yardas, hasta que logran anotar Mexicas su anotación. Ya para ese entonces iban 13-10. Y faltando el último drive, ya sabemos que en estos términos de fútbol americano, pues si tienes un quarterback bueno, pues le dices un clutch drive, ¿no? Un clutch quarterback en el cual pues va moviendo las cadenas y hace lo necesario para que tu equipo anote y puedas ver qué onda. Pues estuvo buenísimo esos últimos 2 minutos. Seguía cayendo esa lluvia torrencial, faltando 20 segundos para que acabara el partido. Se paró la lluvia, pero llega un momento que por una serie de castigos, ¿sí? Los frenan, los sacan de posibilidades de lanzar un pase. Y entonces decide el coach de Osos poner a Aguirre, que es el kicker, que semanas antes había hecho un récord de 60, de un gol de campo de 65 yardas. Pues este gol de campo que iban a intentar iba a ser de 67. Ah, para esto se me olvidó. Tenía la bola Mexicas, faltando 40 segundos, pole. Y lo que decide Mexicas en cuarta es, en vez de jugársela, le lanza, o sea, saca el huddle, el quarterback, y el quarterback se va para atrás a su propia anotación para, uno, perder tiempo y, dos, hacer un safety. Hacen el safety, quedan 13-12. Osos trata de meter lo que te digo, no puede, castigos, y tratan de intentar un gol de campo 67 yardas, y yo creo que le faltaron 3 yardas No. a ese kicker para meterlo. O sea, porque iba derechito, derechito, derechito, derechito, pero la atrapó un jugador de Mexicas que estaba pegado al poste central del gol de campo. Con lo cual, Mexicas gana el Tazón México número 8 y Colby Campbell, que es linebacker de Mexicas, es nombrado MVP y él es el que platiqué hace unas semanas, que era jugaba en equipos especiales en Duke, no tenía el nivel para estar en el equipo titular de la defensa, pero aquí sí estuvo y estuvo muy bueno. Yo, la verdad, lo disfruté. Y ese es lo que pasó. ¿Cómo ves? Súper bien, ha de haber sido un muy buen juego, pocos puntos, las condiciones influyeron, pero pues bueno, qué padre que hay un nuevo campeón, que son los mexicas, que los últimos 2 años pues habían dominado totalmente los caudillos. Y bien, este año seguí muy poco, o sea, sí fui al partido de los Gallos Negros que le ganaron a los Dinos. Y los Gallos Negros perdieron juegos, dos juegos por un punto y otro por 6 puntos. O sea, tuvieron récord perdedor, obviamente, pero no estaban tan mal. Yo creo que si hubieran jugado en el estadio municipal, que era donde jugaban, y no en la corregidora, a lo mejor hubieran tenido un mejor desempeño, porque el público pues apoya al 100, y en la corregidora, siendo un estadio para 50 mil personas y yendo nada más 5 mil, pues se pierde todo el apoyo. Son patadas de ahogado, pero en una de esas, ¿no? Claro. Fíjate que yo te voy a decir por qué creo que los movieron al estadio Corregidora. Es que, mira, cuando fui a ver a Raptors al estadio de Comanches, que estaba en Atizapán, era un estadio familiar. O sea, no vendían cervezas. Lo único que vendían era refrescos o Gatorades o algo así. Y como estas ya son ligas donde se busca pues hacer negocio, pues en el Corregidora y si tienen la licencia para poder vender Ah, no, pero también en el municipal. Acuérdate que cuando fuimos, pues nos echamos unas cervezas. ni me acordaba. Ah, ok. Entonces no va por ahí, y sí había varios lugares. O sea, creo que está bien puesto, ¿no? Para comer y todo. Yo creo que era como buscar jalar más gente por alguna razón, e ir midiendo si sí o si no. Quién sabe qué harán para el próximo año. No sé cuánto cuesten, digo, la ocupación, es decir, la renta en el estadio Corregidora, pero debe ser muchísimo más caro que en el municipal. Ahora, ¿será que los Gallos Negros son también de los dueños del Corregidora? Igual y sí, ¿eh? Igual y sí. Claro. Pero bueno, ya estaremos listos para la próxima temporada. A mí me chocó y creo que perdí interés, porque en teoría iban a empezar, pon tú, en marzo o en abril, y empezaron hasta mayo, y luego no tenía claridad en los horarios, y no sé, creo que este año sí no fue el mejor, pero por supuesto que me gusta ir y me la pasé muy bien cuando fui, y buscaré ir más seguido. Muy bien, sí. Sí, yo creo que justamente esta liga poco a poco está subiendo en diferentes aspectos. Creo que tiene mucha oportunidad de seguir creciendo, pero más importante aún de ser una liga que genere dinero, que eso es lo que atrae a no, pues no te puedo decir inversionistas, pero pues hacerla mejor, ¿no? Al final de cuentas a mí me gusta. Y creo que es una muy buena. ¿Qué pasamos? ¿Como 3 meses? Dos y medio, 3 meses disfrutando eso, y eso es lo que buscamos, ¿no? Claro. Oye, ya sé por qué no entró el día de hoy Iván. ¿Por qué? Porque iba a recetar un poema y le dio frío. Sí, ¿No? Sí, vamos a claro. reclamarle que lo estábamos esperando para que declamara el poema, pero así es la Bueno, che. Okay. Bueno, no sé si traigas algo más. Si No. no, pues vamos despidiéndonos. Fue rápido pero sustancioso. Y pues un abrazo, querido Roberto. Esperemos, esta semana baja la cantidad de deportes, y pues bueno, estaremos dándole seguimiento. Incluso pues se juegan nada más 3 días de béisbol, es decir, el fin de semana próximo. Entonces, pues esperando a la NFL. Claro, Por lo sí. pronto, te mando un abrazo y yo me voy despidiendo para que tú cierres el podcast. Por supuesto que sí, Luis. Pues primero, muchísimas gracias por estar en este podcast. La verdad, siempre es entretenido y platicamos padrísimo al respecto. Bueno, ya confiando que Iván ya se ponga la próxima semana o que no le dé frío hacer el poema, ¿no? Y bueno, agradecer a nuestra audiencia que nos haya escuchado, recordándole, nos puede escuchar en cualquier plataforma donde haya un podcast, ahí estaremos. Compartan nuestro podcast, que siempre nos ayuda, y déjenos una calificación que también de igual manera. Iván, perdón, chinga, Iván. Luis, un Okay. abrazote, cabrón. Gracias. Igualmente, que estés muy Bueno, bien. gracias. Bye bye.